Y recordemos que también este es un hospital-escuela y de aquí han emanado toda una gama y toda una serie de especialistas en pediatría, en ginecobstetricia y en las subespecialidades también que en su momento se han dado aquí en el mismo hospital, oncología pediátrica, neonatología, cirugía pediátrica. Y que gracias a ese aporte es que hoy podemos tener más especialistas y sumamente preparados, no solamente aquí a nivel central, sino también en otras unidades del territorio del estado.